Sí, estamos buscando que el rodero pueda hacer la banda izquierda, ir y vuelta. Que sea por la derecha, estamos pensando en una confusión porque el puesto de izquierda es dudoso. Dudoso el puesto de izquierda. Lo pasa por todos lados, un corredor. Es una pelota larga. Escuchamos la tribuna. Pasar a raza. Pasar a raza. No sé. O decir que andaba lento. Sí. Es como una rueda. Pasó cuatro veces a la mitad de la cancha y dos fueron para buscar los botines. ¿Qué opina de Lucio Jaime? Buena proyección. Pero va a ir 9, ¿no? Jefe, un número fijo porque tiene a combi. Se carga de este barrio de equipo por aquí. Seguro porque tiene combi. Juega por la combi. ¿Por qué motivo? ¿No tiene, el equipo no tiene que ir? La danza está cara. Está subiendo la cara. La danza cada rato. Así muchachos. Si no dejamos tenemos que distribuir para JH. Para JH. Todos son del equipo. Para la danza. Después el hijo juega seguro. Bueno.